Durant y otros historiadores han señalado que Constantino nunca renunció a su lealtad a los dioses paganos. Él no abolió el altar de la victoria en el Senado, ni las vírgenes vestales que atendían el fuego sagrado de la diosa Vesta. El dios del sol, y no Jesucristo, continuó siendo homenajeado en las monedas imperiales. A pesar de la cruz que figuraba en sus escudos y banderas militares, Constantino tenía un medallón creado honrando el sol por la liberación de Roma, y cuando prescribió un día de descanso, fue otra vez en nombre del dios sol, el día celebrado venerando el sol y no el Hijo de Dios. Durant nos recuerda que a lo largo de su vida cristiana, comillas aquí, Constantino continuó utilizando ritos paganos como cristianos y dependía de fórmulas mágicas paganas para proteger los cultivos y curar las enfermedades. Otro indicio de su conversión, comillas aquí, fue que Constantino asesinó a quienes podrían haber tenido algún derecho a su trono, incluyendo a su hijo Crispus, también un sobrino y un cuñado. Fue, como muchos historiadores concuerdan, una hábil maniobra política para unir el imperio. El historiador Philip Hughes, él mismo un sacerdote católico, nos recuerda: en sus modales, Constantino retuvo hasta el final muchos de los dioses paganos de su vida temprana. Su temperamento furioso, su crueldad que una vez incitada, no escatimó ni las vidas de su esposa e hijo. Estas son testigo desagradable de la imperfección de su conversión. No fue mucho después de la nueva tolerancia que Constantino abogó que se encontró ante un problema que él nunca esperaba: división dentro de la iglesia cristiana, a la cual le había dado libertad. Como mencionamos en el capítulo anterior, llegó a su colmo en África del Norte con los donatistas, quienes, preocupados por la pureza de la fe, se separaron de la iglesia oficial del Estado y rechazaron sus ordenanzas e insistieron en rebautizar a su clero que se había arrepentido después de haber negado la fe durante la persecución que surgió cuando el emperador Diocleciano exigió ser adorado como un dios. Después de muchos años de esfuerzos inútiles para restablecer la unidad a través de discusión, debates, consejos y decretos, Constantino finalmente recurrió a la fuerza. Friend explica: en la primavera del 317, Constantino lleva a cabo su decisión de publicar un edicto más severo contra los donatistas, confiscando sus propiedades y exiliando a sus líderes. En el curso de 4 años había sido derogada la libertad universal de la conciencia que fue proclamada en Milán. El Estado se había convertido una vez más en un perseguidor, solo que esta vez a favor de la ortodoxia cristiana. Los donatistas no entendieron ni se preocuparon por la conversión de Constantino. Para ellos era un caso del diablo, insistiendo en que Cristo era un amante de la unidad. En su opinión, la hostilidad fundamental del Estado hacia la Iglesia no había sido alterada. De su propia forma y en su tiempo, Agustín siguió la línea de Constantino en su tratamiento de los donatistas, que seguían siendo una espina en el costado de la Iglesia romana. Mientras que Agustín y los católicos hacían hincapié en la unidad de la iglesia, los donatistas insistían en la pureza de la iglesia y rebautizaban a todos aquellos católicos que llegaban a ellos, ya que consideraban corruptos a los católicos. Constantino había sido implacable, como serían también Agustín y su discípulo Calvino, en su búsqueda de herejes, prohibiendo a todos aquellos fuera de la iglesia católica a congregarse y confiscó sus bienes. Las mismas cosas que los cristianos habían sufrido, ahora se practicaban en nombre del cristianismo. como buen ciudadano, disfrutando la bendición del emperador y creyendo en la iglesia del Estado que Constantino había establecido, Agustín persiguió y sancionó hasta la matanza de los donatistas y otros carismáticos, como ya lo hemos visto. Gibson nos dice que las medidas severas contra los donatistas obtuvo la más cálida aprobación de Agustín, y así gran cantidad de donatistas se reconciliaron, fueron forzados nuevamente a volver a la Iglesia Católica. De Agustín se ha dicho que la misma grandeza de su nombre ha sido un medio de perpetuar los más grandes errores que él mismo propagó. Más que nadie, Agustín ha alentado la perniciosa doctrina de salvación por medio de los sacramentos de la Iglesia terrenal organizada, que trajo consigo la superstición junto con toda la maldad y las miserias que ha ocasionado a través de los siglos.